Luchamos con la palabra, luchamos con el corazón, luchamos con los puños cerrados, luchamos con la fuerza. No puedes caer tan bajo nuevamente, estás atrapado, tan lejano. No puedes caer tan bajo nuevamente, estás atrapado, tan lejano. Tan lejano, tan lejano, tan tan lejano, no puedes caer tan bajo nuevamente, estás atrapado, tan lejano.